Porque mi palabra es la que vale, porque mi palabra te puede ayudarte, porque si me ayudas. duda, no existe que te salve, porque el enemigo te quiere tentarte.